bienvenidos, amados oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Sabe que cada vez se pone un poquito más difícil los conceptos de Santiago en relación a esta verdadera religión, porque él dice guardarse sin mancha del mundo, puntualmente el capítulo 1:27. Exactamente. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que no es fácil, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en la oración intercesora que tuvo por nosotros. Pero no es fácil, ¿eh? Porque la verdad es que el mundo siempre hace su efecto en nosotros. Y eso es lo que el Señor nos dice, que debemos cuidarnos. Debemos ser diferentes del mundo. Es complicado lo que Santiago dice, pero no es difícil, porque Dios nos ayuda, nos da, nos abre el camino para visualizar lo que realmente tenemos que ser. Pero fíjate, una de las cosas que a lo mejor resulta más difícil es mantener esa relación con Dios. Si mantenemos la relación con Dios, lógicamente que tus palabras son ciertas de que no es difícil. Pero es imposible si no tenemos esa relación con Dios. Fíjate, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es una realidad. Ahora, lo que Juan está diciendo allí, en realidad hablándole a esta gente joven de su tiempo, que también es el momento para ahora para nosotros, él está dando algunas razones como uno puede mantenerse lejano de estas situaciones, ¿no es cierto? Advierte a los jóvenes acerca de las cosas que deben evitar. Y esto yo creo que a veces no se entiende un poquito este concepto, porque nosotros decimos, bueno, yo estoy inserto en un mundo, tengo que trabajar, tengo que comunicarme con las personas, tengo que hacer esto, esto, otro, y allí también está la dificultad de esas relaciones. Pero dice, eviten, que deben evitar lo que la palabra de Dios nos dice que deberíamos hacer. Por ejemplo, participar, ¿no es cierto?, de algunas conversaciones, de algunos alimentos, de algunos videos, de algunos juegos que nos llevan, lamentablemente, a distorsionar lo que es la vida, lo que es la expresión santa de ser diferentes del mundo, de ser, como decía Santiago, ¿no es cierto?, personas sin mancha del mundo. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. El mundo es todo lo que nosotros existe, lo que donde estamos viviendo. No estamos ajenos a esto, no podemos ser como de improviso encuentra personas ermitañas que se separan para vivir una vida, ¿no es cierto? Una vida santa, pero no, debemos estar insertos, sí, aquí, pero ser diferentes luces. Justamente el Señor así lo expresó. Recuerda que el Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Además de eso, dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, la sal tiene que mezclarse con el alimento para que haga su efecto. No puedes tener la sal separada de los alimentos, no sirve para nada. Entonces, así también, el Señor con eso quiso decirnos que nosotros tenemos que hacer la diferencia en el mundo. Nosotros tenemos que ser una influencia para bien, debemos darle sabor a la vida. Entonces, tenemos que tener claro esto. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, por una comunión íntima con nuestro Señor. Solos es imposible. Si nosotros pensamos en hacerlo, y podemos tener buena intención, no cabe la menor duda, pero que lo logremos es imposible. Sin Cristo es imposible. Y fíjate, lo interesante del caso es que cuando nos acercamos al Señor, eso también nos ayuda a ver nuestra propia condición. Cuanto más cerca estemos de nuestro Señor Jesucristo, más imperfectos nos reconoceremos, porque nuestra visión será más clara y las imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su perfecta naturaleza. Interesante, cuando uno se mira al espejo, dependiendo de la luz que tenga, claro, se va a ver los problemas que tiene quizás en la cara. Hay algunos que no se pueden solucionar. aunque en la vida real esto es así, pero en la arte espiritual no hay nada que no se pueda solucionar. Incluso 2 Pedro 1:4 en adelante dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Mira lo que dice el énfasis maravilloso, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, te fijas, está dada y abierta la puerta para que realmente seamos perfectos, seamos hombres honorables, y cuando digo hombres, me refiero a hombres y mujeres honorables, dignos, ¿no es cierto?, de representar a un Jesús que murió por nosotros, que dio su vida, y que está llano a darnos todas las herramientas para que nosotros seamos vencedores y seamos diferentes del mundo. Que vean en nosotros luces. Es increíble porque en la medida que nosotros nos vamos acercando a la luminosidad, a la claridad, vamos viendo nuestras imperfecciones y rogamos para que el Señor sea quien nos libre, nos saque esas imperfecciones y nos haga puro delante del Padre, que nos ama tanto como el Hijo y como nos ama el Espíritu Santo. Toda la divinidad se ha provisto, se ha preparado para salvarnos. Fíjate, el Señor nos dio ejemplo en cuanto a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Porque, ¿recuerdan aquella oportunidad cuando Él dijo que su comida era hacer la voluntad del Padre, su comida era alcanzar a los necesitados, derribar las barreras de prejuicio y hablarles de la vida eterna? El Señor hasta se olvidaba de comer cuando estaba haciendo lo que el Padre le había mandado hacer. Él se preocupaba de las personas en forma personal. Si bien es cierto, habló a las multitudes, pero generalmente lo vemos hablando con personas así, en forma individual. Se preocupaba de cada uno de ellos, de su problema, de sus necesidades. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero tenemos que preocuparnos de rescatar, así como lo hizo el Señor Jesús, personas que están sufriendo en el mundo. Y el énfasis que está haciendo aquí, en referente a lo que tú comentas ahí, Pedro, es que por medio de ellas, ¿por medio de qué cosas? Estos dones espirituales que están dados gratuitamente a las personas, ¿no es cierto? Estos dones espirituales ya recibidos por el creyente, entonces lleguen a una perfección de vida. Yo creo que ser diferente del mundo es complejo en el día de hoy, pero como lo fue también en los días de Santiago, de Pablo y de Juan, ¿no es cierto? También eran complejos los días, pero yo creo que tenemos las herramientas suficientes para hacer luces en un mundo que perece en la oscuridad. Amables oyentes, gracias por su atención. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. A pesar de que Jesús y los primeros cristianos tenían estilos de vida muy diferentes del de los gentiles, estas prácticas nunca les impidieron compartir su fe. Fueron por todas partes y el Evangelio se esparció por todo el imperio y llegó incluso a centros de corrupción y de maldad, tales como Roma. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.